es, eres. Vale, vamos a ver. Vaya, no tenía aquí el chisme en la mano. A la izquierda, es que mira que lo habías dicho, ¿eh? Sí, embalse de Villameca, sí, estaba bien, sí. Tenemos que dar la vuelta en algún sitio que podamos dar así. Oh. Ponle eso, las emergencias. Voy a ir en la curva. Ya. Espera, a ver. Tenemos que... Bueno, espera. Vamos a girar un poquito. Esta hay que girar, pero ahí tenemos curva. Un momentito. Por esa de Morriondo, por el de Villameca, sí. ¿Y esto has dicho que son álamos, chus? ¿Qué? Álamos, esto de atrás a la derecha. Robles, todo esto son robles. ¡Arriba, mis presos esclavos! ¿Estás grabando? Sí. Pero mira, vale. Espera, pues vamos a hacer una cosa, que no se oiga esto, que esto se oye mucho. ¿No? Sacamos... ¿Esto suelta por ahí? Ahí está, ahí. Aquí nos vamos a que me van a pegar. Allí tanto ruido. Mira, como que hay un sonido diferente, mira, acércalo aquí. A ver. Parece el afilador. Y la manzana en la chapa. A ver, po. Ahí se escuchan, le saca narración a cada sonido. Se mola eso. Sí. ¿Cómo una narración? Bueno, que le pones historia. Ah. En vez de ser una cadena, para ti es un concierto de Anora. ¡Guau, guau! ¡Guau! Está comiendo ensalada. Está comiendo ensalada. Di ahora lo que has grabado para que quede archivado ahí. Dilo ahí. Que es el sonido de... cacahuete. El sonido de cacahuete. Comiendo hierbas, ¿no? Comiendo hierba, ensalada. Se estará purgando, ¿no? Está de... sí. Se estará píale, purgando. Que se le... Píale más de cerca, que se le pilla bien. Pero apunta, si puedes. Amador, o sea, tú piensas que esto es como un... así. Apúntale a... con esto a la boca. Eso. ¿Qué tal, oye? Bien. Muy bien. Venga, ahora Belén quiere grabar cómo se oyen las hojas, que no se oyen nada, pero bueno. Necesito que todos cojáis montones de hojas. Sonido de hojas chocando entre sí. Truenan demonios, se abre la puerta. Una bruja está llorando, por el hijo del rey está mágicamente enamorada. Fuera las culebras bailan. Al oír su triste congoja, el cielo se pinta de rojo como las lágrimas de la bruja llorona. Cierra los ojos fuerte, reza las ánimas y besa a un sapo, aprende lo que le pasa. El príncipe oye las lágrimas y maldice a las brujas con ratas. La bruja le oye y desbordada va a su encuentro y la abraza. El hechizo está roto, una princesa sale de su cara. Se han dado un beso, el cielo recobra sus lágrimas. Vale. Vale. Sí. No, quería hacer mucho ruido. Quería quedarme estrepitosamente, que se me va bien. El andar sobre el camino. ¿Cantarelus? No, no lo sé. Eso es venenosa. Grande. Bueno. Mira a ver cómo suena una seta venenosa. Porque esto ya está. No es venenosa, ¿no? No. No, esa no. Senderina. ¿Tú crees que es senderina esto? Sí, porque es tiernina, sí, sí. Senderina, es tiernina. Está grabando, ¿no? Sí, sí. Sí, son unos suaves. No, pero es venenosa esto. No, qué va. No. Huele, a ver, huele. No sé, a humus, a tierra, a ¿y cómo, cómo suena? El cuerpo de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo, amén, el cuerpo de Cristo, amén. Uy, eso fue un trueno. Uy, graba los truenos, amor. Un trueno. Pero lo que tenemos que hacer, vamos a intentar pillarlo porque están llegando. Sí, y por ahí se oye como cencerros. Debe haber bichos por allí, ¿no? Vamos, por el pues... pueblo. No sé cómo vamos de tiempo. Sí. Hombre, un ratito más tenemos en el pueblo. ¿Quién ha grabado? ¿Quién ha grabado? ¿Susana después? Amador, ¿le pasas la grabadora a Susana? No tengo, no sé muy bien. Susana, no. Cógela por aquí. Sí, hombre, tenemos que grabar todo. No, espérate, tranquilo, que son las imágenes de verdad. Gracias. Pero es que me parecía muy grande. Y dale aquí. Pero ya me di, ya no se da para grabar.